a pesar del frío del crudo invierno patagónico. Vamos a escuchar a la abuela mapuche María Torres, que nos cuenta cómo festejan este año nuevo y cuál es su significado. Bueno, yo soy la que hago la rogativa con mi propia lengua y hago el taller pidiendo a Dios, tachao, como digo, y a través de eso hago la rogativa, por eso acumulando todo, tanto no solo para nosotros nomás, sino es para la humanidad, para el mundo, porque uno hace la rogativa y lo hace para todo, nombrando todo su... la ciudad, donde esté, en los campos, en los parajes, en distintos lugares, también abriéndolo más al centro, más afuera, lo pequeño, que son los pequeños chacareros, que también por la verdura, la fruta, que vengan, tengan una buena cosecha. También por los chacareros que tienen el trigo, donde saca la harina, porque si no tienen también el trigo como corresponde, no cosechan bien, tampoco va a haber harina, igual que la hierba. Entonces todas esas cosas va encerrando en la rogativa. Se hace la rogativa en Illipún, el fermento con hierba, maíz, se hace el tahil, se pone el pañuelo, digo yo, el que viene la bandera, que está con caña, ese es el que viene haciendo como una en el rehue, ese el rehue que está ahí, se llama rehue porque son las cañas que están paradas, que están como una señal al cielo, reflejando la bandera, esos dos días que se hace, porque en el momento que uno llega tiene que poner eso, el rehue, enseguida. ¿Y qué se pide en esta rogativa? Y en la rogativa se pide de sobre todo el mejor, que el tachao mande agua, que el tachao le dé crianza, que venga buena aparición, buena crianza, que no haya enfermedad, que se vaya la sequía, que haya pesos de lana, que tengamos para poder vivir, y a la vez también se hace de que la persona, la enfermedad de la persona, que si este año pasamos enfermo, bueno, que el año que viene que estemos bien, que estemos con buena salud, en buena condición de vida. Si pasamos un buen momento difícil por todo este problema de la sequía, entonces que para el año que viene nosotros seamos también dignos de vivir bien, que los animales también pasen gordos para poder tener crianza, porque si los animales están flacos, las chivas no tienen leche, las ovejas no tienen leche, mueren con la cría, y algunas ni siquiera tienen fuerza para parir porque los animales están flacos. Entonces, por eso que es el año nuevo del mapuche. Hoy que la suerte quiere que te vuelva a ver, ciudad porteña de mi único querer. Decíamos que se cumplió un nuevo aniversario de Carlos Gardel, el símbolo del tango y la canción rioplatense. Recordemos que Gardel murió en un accidente de aviación en Medellín, Colombia, el 24 de julio de 1935. Pero así como hay certeza sobre su muerte, hay muchas dudas sobre el lugar de su nacimiento. Para nosotros, los uruguayos, no tenemos dudas que Gardel nació en Uruguay, ya sea por los rumores de los distintos pueblos en Tacuarembó, o ya que hay archivos que día a día van apareciendo en territorio uruguayo que documentan el origen de Gardel. Por otra parte, otros dicen que nació en Toulouse, Francia, el 11 de diciembre de 1890. El origen y muerte de Gardel sigue siendo un misterio, como su vida misma. Él mismo nos puso trampas para no poder desvelar algo que quería dejar oculto, evidentemente. Pero lo que más importa a nivel de la humanidad es su voz, la del zorzal, que deleita a los oídos del pueblo ayer como hoy. Bien, Andrea, se entiende. En Argentina no se discute el lugar de su nacimiento y se destaca que lo único verdadero es que vivió y cantó por estas tierras y que es el representante más genuino del tango, la música de Buenos Aires, que se conoce en todo el mundo. Mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelva a ver, no habrá más pena ni olvido. Semillas al Viento se transmite a través de las señales satelitales de Farco y Aler. También puede encontrarnos en estos sitios: www.ondatoledo.org, www.aler.org, también en www.redconvoz.org. Además, es emitido por más de 50 emisoras comunitarias, populares y ciudadanas de España y Argentina. Semillas al Viento, un programa migrante. Continúa el repudio a la directiva de retorno aprobada por el Parlamento de la Unión Europea, que encarcela y expulsa a los inmigrantes violando los derechos humanos. En España lo han hecho organizaciones de derechos humanos y de defensa de los inmigrantes. Pero también se han pronunciado en contra prácticamente todos los gobiernos latinoamericanos y hasta la propia Organización de Estados Americanos, la OEA, ha salido en defensa de los migrantes y contra la norma discriminatoria. Vamos a escuchar algunos testimonios de jóvenes inmigrantes que viven en España pronunciándose sobre la directiva y sobre las reacciones que han tenido lugar en América Latina. Bueno, en cuanto a la directiva de retorno, tampoco es que esté muy informado. Lo poco que sé es que es restrictiva con respecto a los inmigrantes y su objetivo es más desalojarlos o llevarlos de retorno a su país, más que procurar una integración en el país de destino, que puede ser España o cualquiera de la Unión Europea. Bueno, yo me llamo Diana, vivo en Madrid desde hace 6 años. Bueno, es un momento muy difícil porque tienes que sostener frente a la gente una directiva, una decisión que, digamos, lo que se puede decir es que es una falta de respeto a los derechos humanos. Se cierran las fronteras de Europa y, bueno, y seguimos construyendo muros visibles o invisibles y, bueno, se refuerza lo de adentro, ¿no?, y se endurece hacia afuera. Bueno, hasta ahora el conocimiento que tengo es de una carta que ha escrito Evo Morales y, bueno, que la he leído y, por supuesto, te pone los pelos de punta, pero, bueno, en realidad es lo que uno sabe, ¿no?, la información que manejamos todos, ¿no? Que rápidamente, bueno, los países que han migrado, pues, se olvidan de esa situación, ¿no? Y lo que sí me hubiera gustado, lo que he hecho en falta, porque, bueno, yo soy argentina, que otros gobiernos de Latinoamérica se hubieran posicionado como lo ha hecho Evo Morales. Joaquín, yo nací en Ecuador y yo lo veo fatal porque tienen ahí la... pues ahí entramos todos. O sea, bueno, yo ahora tengo papeles, pero la mayoría de gente está sin papeles y pues me parece muy mal. Yo ahora mismo he estado en sitios, en locutorios, por ejemplo, en qué te digo yo, paradas de metro, donde la policía está ahí siempre pidiendo papeles y la gente se las lleva. No sé a dónde, pero se las lleva. Yo tengo una amiga paraguaya que ella ha pedido direcciones donde es el retorno voluntario para poder ir a su país porque tiene mucho miedo de salir de su trabajo. Pues como trabaja puertas adentro, ella me ha dicho que no quiere salir por miedo a la policía porque están todos los días en la parada de metro esperando. Lo que he visto es gente, familiares, inmigrantes, por ejemplo, ecuatorianos, que han salido a hacer marchas a la calle allí frente al Palacio de Gobierno de Ecuador. He visto mucha gente manifestándose en contra de estas nuevas leyes, porque tiene que ver mucho que ver la gente que está ahora aquí y para la de allí, porque como son el sustento y hay mucha gente que está sin papeles y que manda dinero allí, que ya no creen más estos campos de concentración, porque hay mucha gente ahí. Yo tengo amigos inclusive que están encerrados ahora. Seguimos en Semillas al Viento y ahora se viene lo prometido. Vamos a compartir la segunda parte de la entrevista con el padre Luis García, este cura español que vive en Argentina y que empezamos a escuchar la semana pasada. Vamos con eso. Bueno, estamos conversando con el padre Luis, inmigrante español en la Argentina ya hace 15 años, como él nos contaba. Luis, ¿por qué la Argentina y por qué no otro país latinoamericano? ¿Por qué elegiste venir acá? Pues mira, yo te digo, como creyente, yo pienso que esto sería y habrá sido obra del de arriba. Porque en un principio, cuando nosotros decidimos venir a Latinoamérica, digo, decidimos porque no vine solo, vino otro compañero, Juan Antonio, que está ahora cura allí en Almería. Volvió él, sí. Está en Huercas de Almería. Y recuerdo que cuando nos hicieron el ofrecimiento de venir a trabajar, a colaborar en Latinoamérica, y dijimos que sí, nosotros todos hicimos dijimos que sí, que nosotros estábamos dispuestos y que queríamos venir a trabajar a Latinoamérica. Y recuerdo que nosotros, una de las cosas que decíamos era, a cualquier país latinoamericano, menos Argentina. ¿Por qué? Además, es que era algo que lo teníamos muy claro. ¿Pero y por qué es así? Y Argentina, porque en parte, tú imagínate que la imagen que había, te estoy hablando de los años 90, sí, la imagen que había en España de Argentina era la imagen de la Argentina del primer mundo. O sea, y en definitiva era la imagen de Buenos Aires, de Capital Federal. No era la imagen de las provincias ni la imagen de otras realidades, sino que lo que llegaba a la Argentina, que se vendía en Europa y que se vendía en España, era la realidad de Buenos Aires. Entonces nosotros veíamos a Argentina como un país demasiado desarrollado, veíamos a Argentina como un país demasiado europeizado, veíamos a Argentina como un país donde realmente no había situaciones críticas. Nosotros lo que queríamos era llegar a un lugar y en ese lugar trabajar, comprometernos, acompañar a la gente, estar con la gente. Eso es lo que buscaba. ¿Y cómo fue que a pesar de este prejuicio viniste llegaste a la Argentina igual? Por eso te digo que yo la interpretación que hago como creyente desde la fe, me pongo el de arriba, busco los medios como para que nosotros acabáramos acá. Mira, cuando todavía no teníamos el lugar decidido, estábamos ahí pensando en Bolivia, Perú. Incluso estaba la posibilidad de trabajar en Tegucigalpa con dos compañeros nuestros que son de una diócesis cercana a la nuestra, de Guadix, y además eran compañeros. Y entonces estábamos pensando en eso, en hacer una especie de convenio entre la diócesis de Almería y la diócesis de Guadix para trabajar en Tegucigalpa. Y entonces mira por dónde llega un curita, Carlos Moya, que lo conocerá porque está muy metido en... Seguro. En todo el tema de los medios de comunicación, Radio Luján me parece que es donde está trabajando él, y estuvo trabajando mucho tiempo en la zona de Bariloche. Así era el vicario de la zona de Bariloche en tiempo de Miguel Esteban Essaiz. Y aparece Carlos Moya, por allá por Almería, diciendo que le habían dicho en Madrid que había dos curitas de Almería que se querían ir a Latinoamérica y que todavía no tenían un lugar concreto donde ir. Y vino, bajó a Almería expresamente para hacernos el ofrecimiento, para invitarnos a venir a trabajar en la diócesis de Viedma. Recuerdo que nosotros nos llamamos, Juan Antonio y yo, y le dijimos, mira, por respeto a esta persona que ha tenido el coraje de venir desde Madrid hasta Almería para encontrarse con nosotros, vamos a escucharlo. Pero nosotros, Argentina, no. Total, que recuerdo que tuvimos un encuentro con él y entonces nos dio un pantallazo de la realidad social de Río Negro. Yo pienso que en ese momento no habló más de la línea sur de Río Negro que de otros lugares. Ajá. Y luego también lo que más nos gustó fue la presentación que nos hizo de la figura de Saine, por un lado. Luego también llevaba lo de... Para los amigos que no lo conocen, un obispo de Viedma comprometido especialmente con el tema de los derechos humanos y con los indígenas y con los pobres de la provincia, ¿no? Exacto. Miguel Esteban Essaine, que además en el gobierno de Kirchner, Néstor Kirchner, también como se le hizo un homenaje tanto a Estela Cailotto como Carlotto como a Miguel Esteban Essaine, precisamente por su defensa de los derechos humanos. Así es. Y bueno, y nos encantó también un poco el proyecto que de iglesia había en Río Negro. En ese momento, cuando Carlos Moya va a hablar con nosotros, la diócesis de Viedma era toda la provincia de Río Negro. Claro. Unos meses antes de llegar nosotros fue cuando se hizo la división de la diócesis de Bariloche, la diócesis del Alto Valle y luego la diócesis de Viedma, ¿no? Y realmente nos encantó las conclusiones del sínodo. Nos encantó el proyecto que había de iglesia, el proyecto de una iglesia realmente participativa, el proyecto de una iglesia de base, el proyecto de una iglesia comprometida con el hombre rionegrino, una iglesia realmente sensible ante la realidad social. Entonces todo eso nos encantó. Y bueno, y ese fue un poco como el gancho. Y después recuerdo que también me mandaron una prima mía, monja, que ahora está trabajando con los emigrantes, especialmente emigrantes latinoamericanos en Almería. Estaba trabajando en ese tiempo acá en Buenos Aires, en una congregación, la Hija de Jesús. Y era la provincial, ¿no? Y entonces recuerdo que me mandó unas fotocopias de la revista La Maga. Ajá, sí. Donde salía una entrevista a Miguel Esteban Essaine, ¿no? Y entonces, bueno, me encantó. Recuerdo que el artículo lo leí cuando me llegaron las fotocopias, estaba yo bañándome en la playa. Ajá. Ayer, Adri, recuerdo que estuve leyendo allí en la playa, estaba leyendo ese artículo, esa entrevista que realmente me encantó. La fuerza profética de Miguel Esteban Essaine, la claridad, su denuncia, era espectacular, la verdad, que me encantó. Luis, ¿cómo te llevas con el mate? Con el mate ya somos íntimos amigos. Inseparable. Y además, cuando voy a España, todo al principio, ¿no? ¿Eh? Con todo al principio. Pero tú sabes que no. Al principio, bueno, te resulta un poco raro. Ajá. ¿No? Pero yo, para mí, el mate, ya te digo, yo todas las mañanas ya, cuando me levanto, lo primero es la pava. Poner la pava y después preparar mi mate y tomar mi mate. Luis, ¿y qué pasa cuando vas a España, me decías? Y cuando voy a España lo que hago es, sobre todo, buscar gente que le guste tomar mate, que especialmente son los argentinos. Aunque hay también algunos gallegos que han pasado por acá y también les gusta tomar mate. Y Juan López Mencho, que es un trabajador social, que colabora mucho con nosotros y que él sigue... en España trabajando, pero sigue enganchado al mate. ¿Y cómo conseguís la hierba? Y la hierba me la llevo de acá, pero es muy fácil ya encontrar la hierba. Yo me recuerdo que hace unos años, cuando iba, era dificilísimo. Ajá. Había algunos lugares muy puntuales, pero hoy en día te metes en los grandes supermercados y en todo hay. ¿Por qué? Porque hoy tiene muchísimos argentinos. Luis, ¿qué sentís cuando escuchás noticias de España referidas con los inmigrantes y particularmente con los inmigrantes argentinos que van hasta allí? En los últimos días, informaciones de gente que es devuelta a la Argentina, que es devuelta a otros países, especialmente Brasil, y estos centros de internación para extranjeros que son verdaderas cárceles no reconocidas que funcionan allí, donde se violan los derechos humanos. ¿Qué pensás de todo esto?